Con lo mucho que yo lo quería, con lo mucho que yo lo quería, se fue de mi vera, se fue para siempre, patoita, patoita la vía. ¡Ay, camarón! ¡Ay, camarón!